A 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguí a una camioneta. Iban con rumbo al Salado, no más a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Un compañero le dice: no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo: ¿pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del Salao rugieron dos R-15. Ahí dejaron un muerto en defensa de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, mirando pasar las morras, él estaba descuidado. Cuando unas armas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí murieron 10 hombres por esos mismos motivos. Puente que da tierra blanca, tú que los viste pasar, recuérdales que a Lamberto lo deben de recordar. Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán.